vamos a tener una charla con Iris Mabel Juárez. Ella es una artista mendocina y nos va a hablar un poquito de la inauguración de la muestra Antes que anochezca, una muestra que se va a realizar en la mansión Stoppel. Y nos va a comentar un poquito más entonces ahora Iris de qué va a tratar. Buenos días, Iris, ¿cómo estás? De aquí del estudio de La Mosquitera te saludan Martín y Ángel. ¿Qué tal? Buen día, mucho gusto. El gusto es nuestro. Bueno, para arrancar, no solamente estás vos en esta muestra, ¿no es cierto? Compartís el espacio junto a otras artistas. Sí, Beatriz Santaella e Inés Rotella, juntas conformamos con otros artistas la década del 70. Y en base a esa década es que se nos seleccionó. Mira vos. Y la obra tuya que se expone, ¿tiene alguna línea ideológica? Digo, ideológica, perdón. ¿Alguna línea artística que nos lleve para guiarnos o es otro tipo de propuesta? No, mira, lo que yo hacía en ese momento era el pop art, que su nombre lo indica, se refería a personalidades populares de todos los ámbitos, del ámbito artístico, del ámbito político, deportista, musical, y entonces yo seleccioné, y mañana estarán expuestas, obras que representan a artistas de esos ámbitos. Perfecto. Sí, igual es muy también de la época, ¿no? Esto que vos me estás comentando ahora. Sí, totalmente. Es más, era tal la inquietud que sentíamos que editamos revistas, por ejemplo, una se llama Grupo 70, uh-huh. Y otros, 5 para todos y uno más, porque éramos 5 los que participamos de esa edición, tanto poetas como plásticos. Mirá vos, qué bien esto que me estás contando, que como para tener de referencia a la hora de apreciar lo que están exponiendo. Sí. Iri, nos dice acá la Gacetilla que hay obras que no han sido exhibidas antes y que se van a exhibir ahora en esta exhibición que van a hacer. Sí, lo que pasa es que vivíamos en una época muy embromada, digamos. Sí. Hay obras que no se expusieron. Y que ahora sí las vamos a exponer, no todas, porque son en realidad 6 obras cada una. Yo seleccioné las más características de esos ámbitos que te comentaba. Bien, Iris, hablando de ese momento, de esa época, me imagino que esta exhibición de alguna manera les debe mover algunas nostalgias, algunas cosas que pasaron, algunas cosas que seguramente sentían al expresarse artísticamente en ese momento y de esa manera. ¿Cómo ha sido ese reencontrarse con estas obras de arte, de volver a exhibirlas después de tanto tiempo que ha pasado? La verdad que recordarlas y verlas en realidad me da mucha alegría y a la vez me traen recuerdos no muy buenos de aquella época fatídica de la dictadura. Ajá. Claro, me imagino. También me imagino que también todo esto que se está viendo hoy en la provincia y en el país también, ¿no? ¿Está yendo con estos festejos de los 40 años de democracia o esta obra escapa a esa propuesta? Digo, esta muestra, no obra, muestra. Sí, No, en realidad escapa esa época. Estamos viviendo en democracia y esas obras fueron realizadas en épocas de restricciones. Claramente, claramente. Bueno, esto, tus compañeras, también hay que decirlo, son tres mujeres. ¿Tienen también alguna línea artística como para saber también y sabiendo qué apreciar? Mira, ellas no están, lamentablemente, no están físicamente. Claro, sí. Una de ellas está aparentemente en las antípodas mías, que es en el arte óptico. Y la otra, la escultora, también. Siempre buscamos, tratamos las tres, de buscar lo más vanguardista. Y en ese momento eran los estilos que estoy diciendo, el pop y un arte abstracto muy puro, porque la escultora en realidad siempre, y ella era una incansable buscadora de lo trascendente. Y son obras abstractas, no voy a decir espirituales, trascendentales, donde se ve la búsqueda de lo que en realidad ella sentía. Perfecto. Y el tema de antes que anochezca responde también justamente a esta situación que ustedes vivieron en ese momento. Exactamente. Supongo que, supongo, no lo sé. Yo no he denominado así a la muestra. Supongo que, como fueron anteriores a una época negra, supongo que por eso es el título. Bueno, perfecto. Entonces, si vos fueras tan amable de invitarnos una vez más a este evento, que dicho sea de paso, yo no sé si lo hemos dicho, es de entrada libre y gratuita. Sí, mañana es la inauguración, va el subsecretario de Cultura, van a ir las investigadoras, las curadoras de la muestra. Va a ser un acontecimiento, digamos, social, como de presentación. Esa muestra sigue y en unos días más va a haber un conversatorio en donde van a participar tres investigadoras, tres curadoras que van a hablar de la época y de nosotras, y me han pedido que yo, como única representante viva, digamos, también comente algo al respecto. Ah, perfecto, qué bien. O sea que va a haber como una introducción, está muy bueno eso. Eso yo le voy a avisar a Leandro qué día va a ser, porque creo que va a ser muy interesante. Ah, bueno, dale. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y demás está decir que el éxito sea rotundo, que tenga mucha asistencia, porque también hay para mucho para recordar en esta muestra. Sí, yo los espero mañana. Ah, bueno, meta, ahí vamos, nos vamos a escapar. Sobre todo también hay algo que nos parece, que nos interesa también, va a haber una amenización con un poquito de vino, así que capaz que eso nos llame más la atención. Sí, exactamente, va a haber vino. Bueno, perfecto. O sea, arte y vino siempre es una buena invitación. Sí. Absolutamente siempre es algo agradable de pasar. Exactamente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que muy amable el habernos atendido y bueno, ahí nos veremos entonces, Iris. No, muchas gracias. A ustedes. Los espero mañana.